con la reafirmación de que organizar y guiar el relevo desde sus primeros años de vida es una necesidad y por tanto una tarea de primer orden. Quedó constituida en Sierra de Cubitas la presidencia municipal de la organización de pioneros José Martí. En la clausura del encuentro, Yanquiel Sánchez Pérez, subdirector general de educación en el municipio, comentó sobre la participación de los pioneros en las actividades de la joven organización. Para que el trabajo pueda fluir, tenemos que organizar dentro del sistema el Festival de Artistas Aficionados de la Organización de Pioneros José Martí. La Organización de Pioneros José Martí tiene bastante potencial en este municipio para hacerlo. Y pensamos algo por allí, como que vas a reunir con ellos, a lo mejor yo no esté presente, pero evalúen cuándo vamos a hacer ese festival a nivel de base y cuándo vamos a hacer el festival municipal. Por su parte, algunos de los pioneros que participaron en el encuentro expresaron a Radio Cubitas el aporte de la importante reunión. En Manuel José Torres Pacheco, de la Escuela Héroe de Yaguajay, en la comunidad cubita. Bueno, me aportó que tengo que seguir estudiando con los deberes de los pioneros, hacer las tareas, cuidar las bases materiales de estudio. Los temas que se debatieron fue el plan de actividades que debemos de tener en la escuela y quedó constituida la Residencia Municipal de aquí de Sierra Cubita. María Carla Leandro Machado, estudio en el ESBU Pedro Alejandro Padrón Alemán. Me ha aportado muchos conocimientos, de esta manera puedo transmitirle a los pioneros de mi centro todos los conocimientos que me han transmitido acá, de esta manera todos podemos estar al día acerca de la organización de pioneros. Quedó establecida la Presidencia Municipal de los Pioneros y discutimos el plan de actividades de la próxima etapa. ¿Tienen apoyo ustedes en este caso en la secundaria Pedro Alejandro Padrón? ¿Los pioneros son escuchados en este centro? Sí, todos son escuchados, todos los planteamientos que ellos han hecho han sido respondidos de una forma u otra. La presidencia municipal de los pioneros quedó constituida en Sierra de Cubitas. Deyanira Moreno Acosta fue ratificada como su presidenta en reunión efectuada en el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en el territorio. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.